El Tour de Francia es una de las competencias deportivas más importantes de todos los años. Y la música nunca ha sido ausente a lo que ha pasado en ella. Este domingo, en Clásicos por Deporte, canciones que sonaban cuando pasaron cosas grandes en el Tour de Francia, más que una carrera de bicicletas. I want to ride my... Los espero este domingo a las 10 de la mañana en Clásicos por Deporte, el Tour de Francia. ¡Hey, doña María! ¿No va a llevar una gaseosa Postobón para el almuerzo? Deme una litro y medio. ¡Claro! Son 3.500. O si busca más ahorro y rendimiento, 2.5 litros por solo 1.000 pesos más. ¡Sí! Lleva manzana Postobón colombiana o Pepsi de 1.5 litros por 3.500 pesos. O 2.5 litros por solo 4.500 pesos. Con Postobón, elige y disfruta. ¿Tienes el cabello maltratado? Prueba gratis la línea del VIF Reparación Total 5 con el poder de queratina XS en el próximo miércoles 29 de junio en el parqueadero del Centro Comercial Galerías. El VIF tiene fórmulas nuevas con superioridad científica e ingredientes revolucionarios. Además, el BIF está comprometido con el planeta. Sus nuevas botellas son 100% hechas de plástico reciclado y reciclable. Nadie cuida tu pelo como el nuevo el BIF de L'Oréal París. Cámbiate a un plan postpago de 55 gigas y siendo todo claro, recibe 20 gigas más. Además, tiene redes incluidas. Llama al numeral 400 y pide el tuyo. Aplican términos y condiciones en claro.com.co. RCN se identifica con la tranquilidad. ¿Cómo remodelar la casa tú mismo? Primero, martilla con cuidado donde sea necesario. Segundo, pon tu dedo en hielo unos minutos. O mejor, no lo hagas tú mismo. Agenda la remodelación con un experto en Helpit.com. Diagnóstico, asesoría y muchos servicios más. Helpit, bien hecho. La FM Bogotá, 94.9 FM. La FM, siempre. 24 horas de contenido en vivo. For you better.